recordando a la bella isla. Se me acaba este sabor y este capricho me mata. De café con media lata no me puedo abastecer y me tengo que comer medio quintal de batata. Si me sirve si la mujer se...